en Clave de Jazz. Saludos a todos los oyentes de Radio Esperantia y emisoras afiliadas. Este es nuestro programa En Clave de Jazz. Comenzamos aquí. Os quiero dar las gracias a vosotros, los que estáis escuchando, Fran J. Saavedra y Juan Luis Pérez, que me han dado un empujón muy grande para que yo pudiera estar aquí entre vosotros. Y nada, sin más preámbulos ni más presentaciones, comenzamos con el primer tema. We'll be right back. Bueno, esto que sonaba es del año 1993, el grupo era Mecho Forte, de su LP Daybreak. Y perdonad porque antes con las prisas, los nervios, pues no me he presentado. Mi nombre es Paco Alcaraz, estar aquí con todos vosotros. Y como os decía antes, le daba las gracias a mis compañeros que están ahí y vosotros que estáis también siendo el soporte de este programa. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Es una chica de origen holandés. Su nombre es algo complicado de pronunciar, pero lo voy a intentar. Es Trente Oosterhuis. Y esta mujer, de unos 40 años, una chica joven, hija de un predicador y una violinista. Y como muchas de ellas, cantantes de este tipo que empiezan en coros de iglesia y tal, en el caso de música de cantantes como Aretha Franklin o otras de la misma categoría, pues en este caso nos llama la atención que es una chica es blanca, no es de color y precisamente europea. Os voy a poner el tema de su último LP de este año 2012 y suena así de bien: Happiness. Clave de Jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. Bueno, pues esta era Trenche Osterhas. Ya veis que tiene una voz espectacular. Ha llegado a colaborar con gente tan importante como el mismísimo Barbacarach. Bueno, continuamos con un tema. Quiero hacer un regalo a mis compañeros, a Fran J. Saavedra por un lado, y luego le haré otro a Juan Luis Pérez. En este caso el primero va para ti, Fran. Es un tema, una rareza, de un músico llamado David Lang, que es especialista en temas de piano, tipo del estilo New Age. Pero en el año 2004 hizo una rareza, un LP con un claro sonido jazz muy bueno. Entonces, ahí el corte número 6 de este LP, llamado Mystical, es un tema, Frank, que yo creo que a ti te va a gustar. Además, creo que te va a sorprender porque verás la calidad de este músico cuando se sale de su estilo, por llamarlo así, en el que él siempre está metido, que es el New Age, y hace un salto al smooth jazz con este, por ejemplo, Mystical. Thank you. Estoy seguro, Fran, que este tema te habrá encantado, tal y como me encanta a mí, porque es un tema que tiene algo especial. Este hombre, la verdad es que cuando lo hizo a conciencia y le salió bien. Bueno, y ahora voy contigo, Juan Luis. Había pensado en algún tema que yo, al final, he decidido entre varios y yo creo que este te va a gustar y te va a encantar. Un tema de un grupo llamado Mystic Merlin, en el cual estuvo de vocalista Freddie Jackson. Y este tema es del año 1982. Suena así, se llama Mystic Magician. Thank you. Bueno, como podéis ver, la mecánica del programa pues no va a tener un sonido, por decirlo así, que sea estrictamente smooth jazz. Me gusta poner un poco de todo, me gusta que sea un programa dinámico, abierto a la gente, que no se haga pesado. Vamos a seguir con un tema de Wayman Tisdale, el tristemente fallecido bajista, que, como digo yo, es el chico de oro porque en su momento fue medallista con la selección norteamericana en el año 84 en las Olimpiadas. Jugaba con Michael Jordan por aquel entonces. Y allá por el año 95 decidió retirarse del baloncesto unos años más tarde, y los dos últimos años los compaginó en lo que era entre la música y el baloncesto, así hasta su fallecimiento allá por el año 2009. Y en el año 2010 salió un álbum póstumo de este hombre. Hablando de Misty Merlin, en el año 82, por aquella época también sonaban los Kool & The Gang, y Wayman Tisdale les hizo un homenaje con este tema, Get Down On It. Gonna do? Do you wanna get down? Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. Bueno, ahí estaba el gran Wayman Tisdale. Y otro de los ejemplos que vamos a poder escuchar aquí en Clave de Jazz, no solamente, como os decía, os vamos a limitar a dentro del subgénero del, dentro del jazz y sus subgéneros, ya hablamos de smooth jazz, latin jazz y demás, también vamos a hacer un pequeño apartado para estilos donde, que tienen cabida, por ejemplo, como el blues. Y un ejemplo de lo que os voy a poner, o lo que podrá sonar aquí, va a ser este tema de una banda que además son de Barcelona. Si no os lo digo, no lo creéis, porque el sonido que tiene es impresionante. La banda se llama Mr. Hurricane Band y en su día colaboraba con ellos el cantante Charlie Wood, que es uno de los grandes bluesman, y se montó con ellos, como aquel que dice, y estuvo ahí con ellos haciendo un tema como este temazo que suena a continuación. Let's make it cool and enjoy this life. Beautiful woman, good glass of wine. I got some ideas. Do you mind if we play? I got something to tell you, something funny to say. Just give me some rhythm with a little bit of funk, a little bit of jazz, a little bit of everything. But the blues is always there. A little bit of funk, a little bit of jazz, a little bit of everything. But the blues is always there. We have the blues. Every day we have the blues. Outright. I got some ideas. Do you mind if we play? Let's make it groovy. Listen what I say. Just give me some rhythm. A little bit of funk. A little bit of jazz. A little bit of everything. But the blues is always there. A little bit of funk. A little bit of jazz. A little bit of everything. But the blues is always there. We have blues. We have the blues. Thank you. doesn't seem to want to work out right. I got some ideas. Do you mind if we play? Let's make it groovy. Listen what I say. Just give me some rhythm, a little bit of funk, a little bit of jazz, a little bit of everything, but the blues is always there. A little bit of funk, a little bit of jazz, a little bit of everything, the blues is always there. It's a little bit of funk, it's a little bit of jazz, a little bit of everything, but the blues is always there. A little bit of funk, a little bit of jazz, bit of everything, but the blues is always there. We have the blues every day. We have the blues. Dentro del programa va a haber cabida a muchos estilos relacionados con el jazz, con la fusión, en este caso el blues. Y a continuación también pondremos temas de bossa nova, por ejemplo. Lo que va a sonar a continuación es de un LP del año 2008 que el trompetista Till Brunner dedicara a la música de Brasil. Lo llamó Río y lo que va a sonar es uno de los últimos cortes del LP que colabora con él, o canta, en este caso, la cantante brasileña Luciana Souza. Aquellas cosas todas. Thank you. Vamos a continuar con un tema, un clásico de Michael McDonald, y el grupo que lo va a ejecutar o a interpretar es un grupo italiano llamado Neri Percasso, con el gran Mario Biondi. Mario Biondi, no sé si lo conocéis o si habéis escuchado en otras emisoras del estilo de jazz. Es un cantante italiano que tiene una voz muy cálida, muy grave, cálida como del estilo Barry White. Y el grupo Neri Percasso es un grupo que hace interpretaciones a capela, es decir, que utilizan sus voces como instrumentos. Y como os decía antes, os voy a poner un tema, un clásico de Michael McDonald. En este caso no era Michael McDonald, eran los Doobie Brothers. Y lo que va a sonar a continuación es una versión del What a Fool Believes. Este no es tu programa, donde el jazz es la clave. Bueno, continuamos. En este caso con un teclista, uno de mis teclistas preferidos. He tenido la suerte de verlo en vivo porque estuvo ya hace más de 10 años aquí en Alicante actuando con George Benson. Siempre que viene Benson a Alicante, de hecho este último año estuvo aquí en el Festival de Jazz, ha venido varias veces. Y esta última y la primera que fui yo a verlo, vino con él David Garfield, que es de quien hablamos a continuación. David Garfield, el tema que os voy a poner a continuación, es de su LP del año 2003, Giving Back, y suena así. Con este tema nos despedimos hasta la próxima edición de nuestro programa En Clave de Jazz. Gracias y hasta la próxima. You need someone's touch, you need to be loved.